Cristo ha resucitado. Vamos con todo. Cristo ha resucitado. Por 50 días, este tiene que ser como el grito de nuestro corazón. Hoy es un día donde irrumpe el poder de Dios. La palabra de Dios usa una palabra técnica que es dynamis, la misma palabra de dinamita. Hay un poder, los discípulos, en un momento, después de una situación, y hoy celebramos, experimentaron que había una novedad en su vida, había una novedad en su historia, había una novedad hacia adelante, irrumpió algo que no estaba. Hubo una novedad esa noche, esa madrugada del tercer día. ¿Y saben cómo podemos expresar esa novedad, ese poder, si tendríamos que resumirlo? En tres palabras. El poder que estos hombres y mujeres experimentaron. Podemos decirlo solamente en tres palabras, pero que expresan una verdad transformadora. Jesús está vivo. Estos hombres y mujeres de barro, a la madrugada del tercer día, a partir de que el Espíritu Santo lo fue mostrando, hicieron experiencia de esta verdad. Jesús está vivo. Jesús había dicho ya, les había predicho. En un momento Él dijo, destruyan este templo cuando entró a Jerusalén y en tres días lo volveré a edificar. Una vez, mirando la tumba de Lázaro, dijo, el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Él había dicho a sus discípulos, en el mundo tendrán que sufrir, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Eran todas promesas que no se entendían del todo. Pero cuando los ángeles, cuando el cielo anunció esta novedad, se cumplió esta promesa. La promesa más difícil de cumplir, que Dios pudiera resucitar a alguien entre los muertos, se cumplió y hoy lo celebramos. Fue como si Dios pusiese un sello a todas sus otras promesas. Quien puede lo más, puede lo menos. Dios resucitó de la muerte a su Hijo y hay poder en esa verdad. Y hoy la celebramos. Pero lo esperanzador es que estos discípulos son parecidos a nosotros. En primer lugar, tenían dudas de fe. A veces también nosotros dudamos, tenemos nuestros enojos. Quizás llegamos a esta misa con algo que nos cuesta entender de Dios o que lo atribuimos a Él. También los discípulos, dice el Evangelio, caminando de Emaús, están como decepcionados. Había dicho que iba a resucitar y no pasaba nada. Le habían dado espacio en su vida. ¿Y qué pasó? Que ahora estaban tristes. También había miedo en su vida, como a veces hay en la nuestra. También había cierto egoísmo. Estaba, dice el Evangelio, estaban las puertas cerradas. Es una imagen muy gráfica en su corazón. Y entonces la pregunta que surge es, ¿qué pasó si miramos unos años más adelante y vemos que hay algo nuevo? ¿Qué pasó de hombres débiles, miedosos, un poco encerrados en sí mismos? ¿Qué pasó que los vemos ser torturados, que los vemos dar la vida? Y no solamente como un kamikaze, iban contentos, dice la palabra de Dios, se sentían dignos de sufrir por Jesús. ¿Qué pasó en ese interín? ¿Qué fue lo que experimentaron? Que hizo un cambio tan radical que hombres y mujeres conquistaron un imperio romano, pescadores, publicanos, cobradores de impuestos. ¿Qué pasó? ¿Y saben qué es lo que pasó? Lo que anunció el Evangelio. Que cuando fueron a la tumba, cuando fue María Magdalena, cuando fueron Simón y Pedro, se encontraron con una verdad. La tumba está vacía. El ángel de los cielos dijo unas palabras gloriosas, no está aquí. Lo que transformó el poder que se derramó en esa noche y hoy quiere llegar hasta lo más profundo si hay oscuridad en nosotros, es que la tumba está vacía. Dios es fiel a sus promesas. Por eso Pedro, hoy lo vemos en la primera lectura, que se levanta, es un antes y después en su vida, lo conocemos que había negado a Jesús, y dice, hombres de Judea, que todos sepan que a este hombre Dios lo resucitó, que hay poder. Pedro ha experimentado el poder de la resurrección. Estos hombres y mujeres no se encontraron con una idea, se encontraron con un evento, una realidad objetiva fuera de sí mismos. Jesús está vivo. Y dan detalles históricos. El sudario está ahí, la venda está allá. Es un evento, la piedra está corrida. Con algunos peregrinos que están acá, fuimos el año pasado, tuvimos la posibilidad de ir a Tierra Santa. Fueron días especiales y imagínense llegar al Santo Sepulcro. Pude celebrar la misa un día a las 4 de la mañana porque es difícil. Imagínense la tumba donde Jesús resucitó. Pero ¿saben qué fue lo mejor? Que estaba vacía esa tumba, que ha resucitado. Fue una gloria celebrar misa ahí. Pero lo mejor fue decir, ha resucitado, no está acá. Este fue el último lugar, tiene la dignidad este lugar que lo vio partir, pero no está acá. Cumplió sus promesas. Jesús está resucitado. Y entonces cuando estos hombres y mujeres experimentaron como este cirio que se enciende hoy, una luz, entonces de las dudas pasaron a la fe. Si, por ejemplo, Tomás, que había dudado, era, podríamos decirlo, un pragmático de, con una mentalidad como la nuestra, que quiere ver para creer, pero se encuentra con Jesús resucitado en un día como hoy, toca los dedos y dice unas palabras de fuego, Señor mío y Dios mío. Dicen los que estudian la palabra de Dios que no hay afirmación más profunda que esa en el Evangelio. Este hombre que dudaba, que había dicho, si yo no lo toco, y de repente, Señor mío y Dios mío. Por otro lado, estos hombres que vemos que tenían miedo, de repente los vemos dar su vida. ¿Y saben por qué? Porque se dieron cuenta que si era verdad que Jesús resucitó, es decir, no hay muchas posibilidades, o no resucitó o resucitó, pero si es verdad, entonces ahora su vida está en las manos del más fuerte, que venció a la muerte. Y entonces, como dijo Jesús, no hay que temer el cuerpo, sino al alma. Y entonces estos hombres ya no están miedosos de su vida, porque saben que ha vencido Jesús, ha triunfado el león de Judá. Jesús está vivo y entonces no hay miedo ahora de dar la vida por él, porque saben que traspasó Jesús ese abismo, que los espera del otro lado el buen pastor que va a llamar a sus ovejas cuando llegue su tiempo. Perdieron el miedo incluso hasta la muerte estos hombres. Y eso por esto, Jesús está vivo. Por eso hoy lo que quiere llegar a nuestra vida es quizás la diferencia más grande que yo veo que divide a dos personas. Yo antes pensaba que la diferencia más grande es entre que quienes creen en Dios y no. Pero ahora me doy cuenta que no es la diferencia más profunda. Ni siquiera si están bautizados o no bautizados, o cristianos o católicos. La diferencia más profunda que cambia la existencia es quien conocen Jesús está vivo. Esa es la diferencia más grande que hay en el corazón de una persona. Quien ha experimentado Jesús está resucitado, que es testigo del poder de su resurrección. Y hoy lo pedimos, que esta experiencia llegue a nosotros, que la podamos renovar o que podamos dar un paso. Y entonces hay dos cosas que podemos hacer para que llegue esta experiencia. En primer lugar, proclamarlo. Tan simple pero tan poderoso como eso. Hoy es un día que tenemos que decir en nuestro corazón, Jesús está vivo. Es como una palabra que está cargada de poder porque hace presente una realidad objetiva. Un hombre, un santo de Rusia que se llamó San Serafín, y dice que en un momento el Espíritu Santo lo lleva a un tiempo de soledad, al bosque, a orar, a hacer silencio. Y aunque a nosotros nos cuesta el silencio, él estuvo 13 años de silencio. Dicen que le llevaban las cosas para comer y ni siquiera hablaba mucho con esa persona. Pero en un momento, como no era un egoísmo, sino que Dios lo había enviado allá, él siente por el Espíritu Santo que le dice, bueno, ahora volvé y contá lo que has escuchado. Y entonces fue a un monasterio y la gente empezaba a ir, porque tenía mucha fama y santidad este monje. Y entonces venía gente con muchos problemas, imagínense, uno diría, ¿cómo voy a resolver esto? Y él lo único que les decía, con una gran pasión, los miraba a los ojos y les decía, esta es mi alegría, Cristo ha resucitado. Y dicen que era impresionante, la gente llegaba con una mochila y escuchaban estas palabras sencillas pero llenas de poder. Esta es mi alegría, Cristo ha resucitado. Y era como una luz que entraba en las tinieblas. Era como que el mundo se empezaba a iluminar, como un relámpago en la noche. Donde había oscuridad, entraba la esperanza de Jesús. Y por eso hoy, en nombre de Jesús, yo les digo, esta es nuestra alegría. Cristo resucitado. Imaginemos nuestra semana que se viene ahora, o lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo puede tener impacto esta verdad? Imaginemos que hay alguna dificultad en nuestra vida, una tristeza, alguna situación que está como trabada, algo que me preocupa, que me genera cierto pesimismo. Bueno, hoy los invito con mucha fuerza a llegar a lo profundo y poder decir, esta es mi alegría, Cristo ha resucitado. Imaginemos que tenemos miedo al futuro, un desafío laboral, ¿qué va a pasar después de esta Pascua en tal situación? Hay cosas que no controlamos. Qué bueno poder decir, esta es mi alegría, como decir, esta es mi seguridad. Cristo ha resucitado. Tengo una enfermedad en mi familia, algo que me sobrepasa. No sé qué va a pasar de esto. En el medio de la enfermedad proclamar esta verdad poderosa. Cristo ha resucitado. Tengo que dar un paso espiritual. Jesús en esta noche quizás me está invitando a volver a acercarme a su luz. Y me da miedo o me falta humildad. Que me llegue esta verdad, Cristo ha resucitado. Es decir, cuando uno proclama estas palabras, es como que somos tensados de un punto más alto, de algo que nos saca de nuestra subjetividad y es una realidad, un evento objetivo. Cristo ha resucitado. Por eso los invito en primer lugar en esta semana a proclamarlo. Es como un exorcismo. Los demonios se espantan cuando un hombre o una mujer proclama, Cristo ha resucitado. Y el segundo movimiento, como vemos en el Evangelio, no sé si lo percibieron, pero hay velocidad. María Magdalena corre, Simón corre, Juan corre. Después vamos a ver a los discípulos de Emaús correr. ¿Qué pasa? No es una maratón. Lo que pasa es que Jesús está vivo y ahí todas las naciones tienen que saberlo. Todas las naciones están esperando, aunque no lo sepan. María Magdalena, como recién escuchamos, ¿qué viste? ¿Es verdad lo de la piedra? ¿Es verdad lo que había profetizado? Sí, es verdad. Y entonces corren y son testigos. El segundo movimiento en esta Pascua es pedirle, Señor, haceme tu testigo. Que yo sea como este sirio en mi familia, en mi ambiente de trabajo, que yo también pueda correr. Por ahí hace mucho que no corro. Miren, ayer tuvimos una vigilia pascual en la Pascua Misionera que fue muy fuerte y compartí un testimonio que daba sentido. Una chica que tiene 17 años, el año pasado me escribió contándome su experiencia de esto, que encontrarse que Jesús estaba vivo como que la lanzaba a salir a los demás. Ella dice así, y llegó el punto en que conecté en mi cabeza conocer a Jesús y el apostolado. Servir a Jesús con una vida apóstol, ya sea con acciones, palabras o como me salga. Pero tener ese servicio que no solo es para Él o no solo porque me llena a mí, sino que puede cambiarle la vida a mucha gente, como a mí me cambió conocer a Jesús. No tanto por el hecho de lo que yo pueda decir, sino porque a través mío Jesús deje algo en esa persona, capaz que lo lleve a conocerse, capaz a preguntarse por Él, y puedan dar así ese sí inicial. El que empieza con una vida de fe, de entrega, de amor sobrenatural, celestial, un amor tan grande que no hay palabra alguna para escribirlo. Miren qué bueno. ¿Y saben lo mejor? Esta chica se bautizó ayer. Se bautizó a los 17 años. Tuvo la experiencia de encontrarse con Jesús en un retiro de confirmación hace un año y medio. Aunque no estaba bautizada, proclamó en su corazón, Jesús está vivo. Y ayer fue una fiesta, no saben lo que fue. Que esta chica pudiera decir, pido la fe, pido la vida eterna. Fue bautizada en medio de 400 chicos, venía su familia que la venía a acompañar. Y ella lo que pedía es, haceme tu testigo. Hace 2000 años, cuando hombres y mujeres experimentaron esto, la fe fue como un incendio con un viento. Se esparció la luz de Jesús. Pero hoy nos necesita a nosotros. Hoy el mundo ni se imagina que está el cirio encendido, ni se imagina que Cristo está vivo, ni se imagina el poder que hay en Jesús. Y entonces, ¿qué pasa? Hoy nos pasan esta antorcha a nosotros. Y Jesús nos dice, cuento con vos. ¿Vas a ser mi testigo? ¿Puedo contar estos 50 días para que lleves mi luz? Y ojalá que sí. Ojalá que en mi trabajo, en mi familia, ojalá que después de estos días también otros puedan decir, ya no porque le escucharon, sino gracias a mi testimonio, es verdad, Cristo ha resucitado. Os invito a cerrar los ojos. Jesús, te damos gracias en esta noche. Te adoramos por ese anuncio glorioso que dijeron los ángeles. Él no está aquí. Te adoramos, Jesús, por esta realidad objetiva. Dios cumplió sus promesas. Triunfaste, Jesús. Lo que parecía inesperado pasó. Estás vivo, Jesús. Por eso te adoramos en este día y pedimos que en este momento tu luz baje hasta lo más profundo. Llega a lo más profundo a tu corazón en este momento. Te sentís que hay oscuridad. Y escucha estas palabras gloriosas. Amigo mío, Cristo ha resucitado. Deja que te levante desde ahí el poder de Jesús, la luz salvadora, el poder que venció a la muerte. Yeah.